en este caso del universo latino de la WWE. En este momento tenemos en contacto vía telefónica al señor Hugo Sabinovich, el cual le estamos de antemano inmensamente agradecidos por concedernos estas declaraciones sobre este retiro de la superestrella categoría ROH. Señor Hugo Sabinovich, muy buenas tardes. Cuéntenos primeramente cómo recibieron esta noticia que impacta más que todo a los fanáticos de esta superestrella de la WWE. Adelante. Es algo verdaderamente lamentable porque perdemos un talento grande justo cuando viene de un WrestleMania donde defendió el título con éxito ante un público récord para el Georgia donde sobre 71.600 y pico de personas. Entonces estamos visualizando unas cuantas rivalidades, proyección tremenda para él, un preferido del público, y sabíamos que algo estaba pasando porque se había hecho desde temprano el anuncio en WWE.com de que Edge en el programa en vivo de Raw anoche iba a tener unas declaraciones que iban a asombrar a muchos. Y cuando se dice eso, pues uno espera algo tremendo, pero no estábamos preparados ni los compañeros de camerino de él para esta noticia, ya que hasta temprano en la tarde en el Coliseo, a amigos míos productores me habían dicho de que no se había hablado sobre este tema. Edge había llegado como eso de las 2 de la tarde y había estado de lo más tranquilo, no había indicios de que esto iba a pasar hasta que de momento comenzó a regarse la noticia de lo que iba a decir Edge, y los muchachos y muchachas pues comenzaron ellos a impacientarse porque no sabían qué iba a pasar. Cuando sucede esto, y que quede bien claro que ninguno de nosotros lo sabíamos, inclusive la promo que sale para anunciar lo de SmackDown, que aquí se transmite los viernes en los Estados Unidos y que hoy se realiza, o sea, para efecto de Estados Unidos, hoy en vivo se hace SmackDown en el Coliseo de Albany, capital de la ciudad de Nueva York, y obviamente va el viernes en la tele como programa. Entonces, pues fue una noticia que fue como un baño de agua fría que nos cayó porque de momento estábamos viendo la realidad de un hombre que lo ha dado todo y que de momento lo confiesa que pudo pasar la prueba que el equipo médico le da a cada luchador para WrestleMania, pero que ya en este momento ya no puede pasar otra prueba, el doctor no le va a dar el visto bueno, y después de los exámenes que tomó, pues obviamente daban evidencia de que su vida estaba en peligro por la operación que tuvo de fusión en el cuello, que para uno caminar en la calle o algo, pues funciona bien, pero no para un ritmo acelerado de un hombre que inclusive su llave es una embestida, una tacleada, la lanza, que no importa lo profesional que tú seas, vas a ir hacia el frente con tu hombro, el cuello está derecho, inclinado hacia esa posición, y va a ser un golpe fuerte. Y pues prácticamente se nos salieron lágrimas en los ojos a nosotros, al igual que a Edge. Mi teléfono personal no ha cesado de llamar, mi página social tampoco, y amigos míos, promotores, como otra gente de medios, luchadores, pues hemos estado comentando sobre esto y pues lo que queremos es que él esté bien, obviamente que él esté bien es lo más importante, pero sí, esta noche que es donde él va a entregar el campeonato, abandonando su reinado como campeón, me imagino que va a ser algo bien fuerte y ya pues nosotros tenemos que prepararnos porque para efecto de Carlos y mi persona, ese programa no lo narramos hoy, sino que lo narramos justo antes de que va en la cadena, así que ahí le ponemos la voz y lo envían a la cadena, así que va a ser unos momentos bien, pero bien tristes y a la vez de celebración por la carrera de un hombre que nos dio tanto en el arte del deporte espectáculo de la lucha, así que te digo, lo importante es que no tengamos en este momento que decir, mira, Edge está en el hospital y quedó parapléjico, quedó inválido en una silla de ruedas, sino que podamos decir que aunque se nos va del ring, pero que va a poder disfrutar con su familia y y que Dios nos cuide y lo bendiga. Entonces, con estas declaraciones que nos acabas de brindar, don Hugo, queda confirmado que esto no es un storyline, esto no es parte de una historia de la WWE. Quisiéramos, fíjate que si hay algún momento en mi vida donde hubiera querido que esto fuera un tipo de historia de nuestros pleitos, aventuras y lo que hacemos en la WWE, que esto fuera uno de esos días, pero lamentablemente no es así. Esto no es un juego, es la realidad. Triste noticia para los fanáticos y para el mundo de la lucha libre en general, porque se va un grande de la lucha libre, Adam Copeland, Edge, y bueno, la verdad impacta mucho y por eso quisimos hacer esta comunicación con alguien pues demasiadamente cercano en la WWE, el señor Hugo Savinovich, y el cual también queremos aprovechar para mandarle nuestros sinceros agradecimientos al señor Edge. Si usted llega a hablar con él, muéstrele que en Latinoamérica todos estamos con él, a su persona más que todo, porque nos vamos muy afuera de lo del personaje que él haya podido ser, sino la persona de luchador que él fue, y que bueno, que nos choca con esta noticia, ¿verdad? Y que nos agarra muy, pero muy, muy tristes al mundo de la lucha libre. Don Hugo, y también quiero aprovechar para que usted nos promocione sus eventos como parte de afuera, por decirlo así, en sus funciones de no comentarista de la WWE, sino como pastor y como promotor, si se pudiera decir, de una empresa de wrestling. Adelante, don Hugo, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Entre las fechas que tengo, estoy este viernes en la República de Panamá, estoy en la capital, en la ciudad de Panamá, con la empresa LXN, estoy invitado en la guerra de la DWE contra LXN, y está Rico Casanova, el gigante de Mentos, este servidor, contra las tropas de la LXN, que está PJD, Vampiro, Cárcamo, el forjador del dolor, ayudando a la juventud a vivir su sueño este viernes en Ciudad de Panamá, en el Eugene Lascano de Betania, el pequeño coliseo. Ahí estaremos firmando autógrafos y siendo parte de esta cartelera. Y ya el sábado estoy en el Festival de la Abundancia con Osana, el Ministerio Osana, Comunidad Apostólica Osana, donde voy a predicar el sábado a los jóvenes. Voy a estar en la tele de Osana Visión como parte del Festival de la Abundancia. Y el domingo a las 9 estoy predicando ahí mismo en la Comunidad Apostólica Osana, en Ciudad de Panamá, que sienta sobre 7,000 personas, y es un público que llena esa iglesia para escuchar la palabra de Dios. Luego que termine a las 9, estaré en otro ministerio grande en Ciudad de Panamá, y ya en la noche arranco para estar el lunes en los Estados Unidos para hacer este rock. Sé que voy a estar en Colombia en agosto. Tuve que cambiar mi vuelo, mis planes para allá por los eventos de Pague por Ver, que no me daba el tiempo para llegar y regresar. Voy a estar en Barranquilla, Colombia, con el ministerio a mí, del pastor Iván Delgado, en agosto. Estoy en Fort Myers el día del pay-per-view, que se aproxima, primero de mayo, Extreme Rules de la WWE. Voy a estar en Tampa, donde es el pay-per-view, pero me van a buscar para una hora de ahí ir a predicar a Fort Myers, en la Iglesia Nueva Visión del Apóstol Hernández. Tenemos otros viajes también de lucha. Estoy mayo 29, estoy con la empresa War en Ecuador, una cartelera en Quito, en el centro de funciones de War en Quito, Ecuador. Y ahí solamente voy por un día y arranco de nuevo a los Estados Unidos. Y entonces estoy con una empresa de lucha en Perú. Estoy en junio, creo que es la semana de junio 25, estoy en Perú ayudando a esa empresa a levantar luchadores. Y estoy en campaña, estaré predicando también allá en grande, en Lima, Perú. Más información el público se puede enterar. Voy a estar predicando posiblemente viernes, el sábado haga la cartelera de lucha, y el domingo predique dos veces y arranco en la noche para acá, para Estados Unidos. Así que estamos dándole a los jóvenes una palabra, no de religión, sino de relación. El mensaje central de un Dios vivo: Jesús ama, no castiga, no a las drogas, no al alcoholismo, no a las pandillas, y diciéndole a la juventud siempre el mensaje que repito en los programas de lucha: no te rindas, no dejes que nadie mate tus sueños, y agradecerles siempre a ustedes la cordialidad con que me tratan y que compartimos esta pasión de este deporte espectáculo que es la lucha libre. Don Hugo Sabinovich, comentarista oficial de la WWE, es usted muy amable por brindarnos este tiempo y de verdad estamos muy agradecidos por brindarnos estas declaraciones sobre el retiro de esta superestrella Adam Copeland Edge de la WWE. Dios lo bendiga y que le vaya muy bien en todos esos eventos que usted tiene. Un atángara para todo tu público. Igualmente, hasta luego. Esto fue declaraciones para Conexión Digital Radio de Don Hugo Sabinovich, comentarista oficial de la WWE en el idioma en español.